pusiste super me manum tuam, aleluya. Mirabilis facta es scientia tua, aleluya, aleluya. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra paz hominibus boni voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gracias agimus tibi proter magnam gloriam tuam, Domine Deus, Re Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Filii Unigenite, Jesu Christi, Domine Deus, Agnus Deis, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, succipede peccatione nostram, qui sedes ad esseram Patris, miserere nobis, conan tu solus santus, tu solus dominus, tu solus altissimus, Jesu Christe, cum santo spiritu, in gloria dei patris. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Deus, qui odierna die per unituntum, et unitatis in nobis auditum de victa morte reserasti, vota nostra, que preveniendo aspiras, esian adjuvantum prosecure, per undem Domino nostro, Jesu Christo, filium tuum, qui te convivit in nota de Spiritus Sancti Deus, per ogna secula seculorum. Amen. Lettura della Carta dell'Apostol San Pablo a los Corintios. Espurgad la vieja levadura para que seáis una masa nueva, así como sois ácimos, puesto que nuestro Cordero Pascual fue inmolado, que es Cristo. Así que hagamos fiesta, no con levadura vieja, ni con levadura de malicia y perversidad, sino con ácimos de pureza y de verdad. Palabra de Dios. Ec dies quam fecit Dominus, exultemus letemus nea, confitemine Domine quonam bonus, quonam in seculum misericordia eius. Alleluia, alleluia, Pascha nostrum immolatum es Christus. In sequentia, victime pascali laudes immolent Christiani, agnus redemit obes, Christus innocens patri reconciliabit peccatores, mors et vita duelo confixere mirando, tus vite mortus regna vivus. Dic nobis Maria, quid vidisti in via, sepulcrum Christi viventis et gloriam vidi resurgentis, angelicus testes sudarium et vestes, surrexi Christus espes mea, precedet vos in Galileam. Ecimus Christum surexisse a mortis vere, tu nobis victor rex miserere. Amen. Alleluia. Munda cor meo nac labia meo omnipotens Deus, qui labia Isaia profeta calculo mundasti ignito, et ame tua grata miserazione dignare mundare, us santo evangelium tuum dignum vale annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iuve Domine, benedicere, Domine sit in corde meo et in labis meis, ode dignes competenter annuncien evangelium suum. Amen. Dominus obiscum, res cum spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Y pasado el sábado, María Magdalena y María la de Santiago y Salomé compraron perfumes con el fin de ir a ungirlo. Y muy de madrugada, el primer día de la semana, vienen al monumento salido ya el sol. Y se decían unas a otras, ¿quién nos correrá la losa de la entrada del monumento? Mirando atentamente, observan que la losa había sido corrida a un lado, porque era enormemente grande, y entrando en el monumento, vieron un joven sentado a la derecha, vestido de un largo ropaje blanco, y quedaron espantadas. Él les dice: «No os espantéis. A Jesús buscáis, el Nazareno, el crucificado, os resucitó, no está aquí. Mirad el lugar donde lo pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que va antes que vosotros a Galilea, y allí le veréis conforme os digo». Y saliendo huyeron del monumento, pues había apoderado de ellas temblor y estupor, y a nadie dijeron nada, porque tenían miedo. Palabra del Señor. Jesús ha resucitado. Aleluya. Jesús, vilipendiado, ultrajado, flagelado, condenado y muerto en la cruz, hoy resucita de la muerte con el poder de su divinidad y en el esplendor de su cuerpo glorioso. Es un nuevo nacimiento, es un nuevo tiempo, es la nueva era del Espíritu Santo. Por la fuerza divina de este nuevo y glorioso nacimiento de Jesús, la sombra del sepulcro se convierte en luz intensísima. Un terremoto remueve de improviso el pesado bloque de piedra que sella la entrada. Los guardias colocados para su custodia caen desfallecidos ante un poder ilimitado. Los ángeles se inclinan para adorar su paso luminoso. La naturaleza canta con gozo, invadida por el vibrar de una vida renovada, de una vida en Dios, de una vida que ya no es material, que ya no está sujeta a una carne de muerte, sino que tiene la dimensión del Espíritu, de la gloria y de la divinidad. Cristo resucitado sale del sepulcro en el esplendor divino de su cuerpo glorioso. Es la Pascua de la Resurrección. Es el inicio de una nueva humanidad redimida y conquistada por Jesucristo. Jesucristo, a través de la gracia, va a engendrar esa nueva humanidad y, por tanto, hay que ser hombres nuevos en Cristo Jesús. Cristo da su vida al hombre, una vida gloriosa, una vida espiritual. Cristo da su inteligencia al hombre, que es la inteligencia del Padre, para hacer la obra que el Padre quiere en este mundo. Es el principio, es el alba de su nuevo reino, el reino glorioso de Cristo, un reino espiritual en donde todo está ordenado para hacer las obras divinas. Cristo ha triunfado de la muerte. Hoy es el primer día de su triunfo real. Cristo resucitado vive entre nosotros. Cristo viviente es nuestra gran victoria. A pesar de que esta humanidad camina en la tiniebla del rechazo de Dios, a pesar de que esta humanidad forma un sepulcro oscuro y gélido, a pesar de que esta humanidad está muerta por el pecado, a pesar de que en esta humanidad hay demonios encarnados, a pesar de que parece que ahora solo la muerte triunfa en el mundo, sin embargo, Cristo ha resucitado y está vivo entre nosotros. Y Cristo viviente es nuestra gran victoria. Y Cristo resucitado lo encamina todo hacia la gloria de la humanidad, hacia la primera resurrección que habla el Apocalipsis y que pocos creen en ella. Esa resurrección en que se vive y se reina con Cristo 1000 años. Cristo ha resucitado para esto, para llevar a la humanidad a la segunda Pascua, la segunda Pascua en gloria. Pero no se cree en esta segunda Pascua porque tampoco se cree en Cristo resucitado. Para muchos católicos, la resurrección de Cristo es solamente eso, un lenguaje humano. Se habla del resucitado, pero nadie cree en el resucitado. Nadie cree que Cristo está vivo entre los hombres. Cristo se ha convertido en un lenguaje humano y en un negocio en todas las parroquias del mundo. Jesús ha resucitado y por tanto está vivo entre los hombres. Y hay que buscarlo vivo entre tanta muchedumbre de gente que solamente vive para sus inteligencias humanas y que solo está pendiente de las cosas humanas. Hay que buscarlo vivo, vivo en el Espíritu. Jesucristo, rodeado por el coro de ángeles sobre las nubes del cielo, postradas a sus pies, formando un trono real en el esplendor de su divinidad, regresará para llevar a la humanidad a una vida nueva. Las almas a la gracia y al amor, la Iglesia a la cumbre más alta de santidad, y así instaurará en el mundo su reino de gloria. Qué pocos católicos creen en esto. Qué pocos católicos esperan en esto. Pocos católicos viven para esto. La Iglesia será totalmente renovada. Esa Iglesia que hoy día su luz está apagada y que los fieles caminan en la total oscuridad, siguiendo las baboserías de un hombre que no sabe hablar ninguna verdad. Esa Iglesia que se ha acostumbrado a vivir habitualmente en el pecado y que ya no quiere convertirse de su pecado. ¿Cuántas almas dentro de la Iglesia hacen de los sacramentos un saco roto para sus vidas? ¿Cuántas almas en la Iglesia intentan justificarse aduciendo que se adaptan a la mentalidad del mundo de hoy, que legitima hasta los más graves desórdenes morales. Hoy la Iglesia anda en las tinieblas sin luz, porque Satanás se ha introducido en su seno y cada día cosecha sus víctimas entre sus pastores, sacerdotes, obispos, cardenales y fieles. Y el demonio ha logrado oscurecer la luz con las tinieblas del error, de la mentira, del engaño que pretende invadirlo todo. ¿Cuánta es la masa de los católicos, babosos, tibios, que el Señor los va a vomitar de su boca? Cristo ha resucitado, pero son pocos los que creen en Él. Son pocos los que imitan a Cristo, los que viven la misma vida de Cristo, los que siguen los pasos de Cristo crucificado y ensangrentado. Son pocos los que entienden lo que es la vida de Cristo, lo que es vivir en Cristo y para Cristo. Cristo ha dado la gracia y Cristo ha dejado el Espíritu para que el hombre viva en la gracia, salga del pecado y viva siguiendo el pensamiento del Espíritu, haciendo las obras del Espíritu en su vida humana. Y esto muy poca gente lo comprende en la práctica de su vida. Vivir en gracia, cuando hoy todo el mundo vive en su pecado y se tiene la gracia solamente como un lenguaje más del hombre, como un invento de la cabeza de los hombres. Pero ya no es la vida divina, la vida en Dios. El hombre no sabe vivir en la gracia, no sabe usar la gracia, no sabe obrar con la gracia y en la gracia. El hombre solo sabe vivir en sus pensamientos, para sus pensamientos, con sus pensamientos y desde sus pensamientos humanos. Y la vida de la gracia es un pensamiento divino y es una obra divina. Vivir en gracia es vivir en el orden divino, en la ley de Dios, en la verdad divina, en el amor divino. Ley, verdad, amor. El amor del Padre, la verdad del Hijo y la ley del Espíritu. El amor del Padre que da su voluntad al hombre, la verdad del Hijo que muestra el camino al hombre y la ley del Espíritu que hace caminar al hombre para que obre en su vida las cosas divinas, lo divino en lo humano. Si el alma no está unida a estas tres personas, al Padre, al Hijo y al Espíritu, entonces ni entiende el amor del Padre, ni comprende la verdad del Hijo, ni sabe lo que es la ley del Espíritu. La gracia es la vida en Dios, la vida unida al Padre, unida al Hijo y unida al Espíritu Santo. Si el alma pone impedimentos con su pecado, con su afición a las criaturas, con su apego a todas las cosas de este mundo, El alma no puede unirse a Dios en la gracia. Tiene la gracia, se confiesa y al momento después, por sus pecados, por sus soberbias, por sus apegos, inutiliza esa gracia. No sabe usar esa gracia. No vive de acuerdo a esa gracia. Cristo ha dejado la luz de la gracia. La luz divina, la luz de la vida en Dios, la luz que resplandece en Dios. Y tienes que buscar en tu vida el amor del Padre, la voluntad de Dios. Y tienes que caminar en tu vida en la verdad que enseñó Jesucristo, una verdad eterna, una verdad inmutable, una verdad que no cambia en ningún tiempo, ni por las modas, ni por los pensamientos de los hombres. Tu mente tiene que aceptar esa verdad absoluta, tiene que obedecer esa verdad divina. Y el alma tiene que seguir al Espíritu que pone su ley divina, sus reglas divinas, que no son contrarias a la ley natural, a la ley divina, a la ley de la gracia, sino que perfecciona esas tres leyes. Las lleva a su total y perfecto cumplimiento. Pero hoy el hombre vive en sus amores humanos, amores sentimentales, carnales, materiales, naturales, amores que no sirven para nada, buscando solamente sus voluntades humanas caprichosas. Hoy el hombre vive en sus inteligencias humanas, en sus verdades relativas, en sus errores, en sus mentiras, en su ciencia babosa, engañosa, en su progreso técnico, en sus filosofías que solamente enseñan fábulas a las mentes de los hombres, y ha despreciado la verdad absoluta, la enseñanza de Cristo, la doctrina de Cristo que es una vida y vida verdadera. Hoy los hombres ya no creen en la verdad, sino que solamente creen en lo que hay en sus inteligencias humanas, en sus huecas inteligencias humanas, llenas de serrín, llenas de estupideces, llenas de sinsentido, de necedad absoluta. Y el hombre de hoy vive en sus leyes, en sus reglas, concebidas en su mente humana para acomodarse a su pecado, a sus obras de maldad, para hacer de su existencia una abominación en todos los sentidos. Hoy nadie cree en Cristo resucitado. Nadie ve a Cristo como vivo entre los hombres. Nadie entiende la resurrección de Cristo, para qué sirve y hacia dónde Cristo lleva a la Iglesia y a la humanidad. Nunca como en nuestros días se hace necesario vivir esta verdad de la Pascua. Cristo ha resucitado y está vivo en medio de nosotros y conduce los acontecimientos de las personas y de los pueblos, los acontecimientos de la Iglesia, hacia su último cumplimiento, que es su reino glorioso en una tierra transformada por la gracia y el Espíritu. Jesús nos lleva a todos a su reino de vida. Se acabó la muerte, se acabó el pecado, se acabó el sufrimiento. Es una vida humana vivida en el Espíritu, en la gloria, en la divinidad, en el paraíso Primero, que el primer hombre anuló con su pecado. El reino glorioso de Cristo en la tierra no es el cielo, sino el paraíso, y del paraíso al cielo. Pero para llegar a ese paraíso, para llegar a esa gloria, hay que ir a través de la cruz, del camino de la cruz, de la crucifixión de la voluntad humana, de lo humano. No se puede ir a la gloria sin pasar por la cruz. No se puede ir al cielo si no te crucificas en tu vida humana, si no haces de tu vida humana un dolor para Cristo, para que se realice en tu existencia humana el amor de Dios, la verdad divina y la ley del Espíritu. Cristo nos lleva a todos a su reino de vida espiritual y de vida en la gracia, en una gracia que ya no se podrá perder más, en la perfección de la gracia, en la confirmación de la gracia divina. Y por eso todo consiste en trabajar por ese reino glorioso. Buscad primero el reino de Dios y lo demás por añadidura, sin mover un dedo, porque lo único que importa en esta vida es lo espiritual, el camino espiritual, el sentido espiritual de la vida humana. ¿Por qué se hacen las cosas en lo humano si no hay una raíz espiritual en todo? Todo cuanto el hombre hace es por algo espiritual, ya sea el buen espíritu, ya sea el mal espíritu. El hombre no está solo en este mundo, sino que está rodeado de espíritus. Y Cristo resucitado lleva todas las cosas hacia el buen espíritu, hacia el espíritu divino, en donde no hay pecado, en donde no hay enfermedad, en donde no hay muerte, en donde solamente está el orden divino de la justicia divina y del amor divino. Credo in un Deum Patrem omnipotente, factor in cieli et terre, visibilium omnium et invisibilium, et unum Dominum Jesu Christo, filium Dei, unigitum, et est Pater, natum ante omnia saecula, Deum de Teo, lumen de lumine, Deum vero de Teo vero, genitum non factum, consustantialem Patri, perque omnia facta sum, que proter nos omen est, et proter nostram salutem descendit de celis. Et incarnatus est de Spiritus Sancto est Maria Virgine, et homo factum est, crucifixus esseam pro nobis, suspensio Pilato passus, et sepultus est, resurrexit tertia die secundum Scripturas, et ascendit in celum, sedat ad esseram Patris, et iterum venturum est cum gloria judicare vivos et mortus, curorari non infinis, et in Spiritu Sanctum Domino et vivificantem, quis Pater Filio que procedit, qui cum Pater Filio simul adorator et cum glorificator, locutus est per prophetas, et unam sanctam catholica et apostolicam ecclesiam, confitur unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, in vitam venturis seculi. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Terra tremuit et quaevit, dum resurgeret in judicio Deus. Alleluia. Succipe, Sancte Pater, omnipotens aeternus Deus, ac immaculata nostiam conego indignus famulus tuus offeruti video meo vivo et vero, per innumerabilis peccatis et offensionibus et negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, et pro omnibus fidelibus Christianis, bibis atque defuntis, ut mitilis proficia salutin invitan aeternam. Amen. Deus, qui manes substantiam dignitater mirabiliter contidisti, et mirabilius reformasti, da nobis purugius sacro et viri mysterium, eius dignitatis esse consortes, cui humanitatis nostri fieri dignatus es partices Jesus Christus, Filius Tuus, Dominus Noster, qui te convivit renovat Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus sibi Domine calicem salutaris tuam deprecantes clemensiam, ut in conspectu divine majestatis tue, pro nos adotius mundi in saluti, cum odores benedet accendat. Amen. In spiritu humilitatis et in animo contrito, supremo a te, Domine, esse fia sacrificium nostrum in conspectu tuo die, ut placet a tibi, Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens eterno Deus, et benedica hoc sacrificium tuum santum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manos meas et circundavo altare tuum, Domine, ut adam vocem laudes et tenerem universa mirabilia tua. Domine, delectis in decorum domus tue, et loco in habitationes gloriae tue. Ne perdas cum impes Deus anima mea, et cum viris sanguinem vitam mea. In corum maribus iniquitatis sum, dextra erunt repleta esse muneribus. Eco aut in innocentia mea ingressus sum, redime me et miserere mei. Pes meus esse indirecto in ecclesia benedicante Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Succipes ad Trinitas ac oblationem quantibi offerimus, o memoriam passionis, o resurrectionis, et attentionis Jesu Christi, Domine nostri, et in orem Beate Maria Semper Virginis, et Beate Ioannes Baptiste, et Santorum Apostolorum Petri et Pauli, et istorum et omnium santorum, utilis proficia ad honorem, nobis satana salutem, et illi pro nobis intercedere dignitatem in celis, quod in memoriam animus in terris, pereunt in Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meo non vestrum sacrificium acceptabile fia pro Deum Pater omnipotente, succipia Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudant gloriam nomine sui, ad udetat in coque nostra, totusque ecclesiae sue sante. Amen. Succipe quae sumus in Domine preces populi tui, cum oblationibus sostierum, ut pascalibus initiata mysteris, ad nativitatis in nobis medelam, te operante proficiam. Per Dominum nostru Jesu Christo, Filium Tuum, qui te convivit et regnat Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, lascune Spiritu Tuo, sur sum corda avemus ad Dominum, gratias agamus in Dominum Deo nostrum, dignum et justum es. Vere dignum et justum es, secune salutare, te quid in Domine omni tempore sedicar, potissimum die, gloriosimus predicare cum Pascha nostro immolatus est Christus, isi enim verus et agnus, qui astulit peccata mundi, qui mortem nostram moriendo detusisti, et vitam resurgendo reparabit, et idio con angelis et arcangelis, con tronos et dominationibus, cum qui omni militia celestis exercitus, inno gloria tue canimus sine fine dicentis. Santus, Santus, Santus, Dominus Deus Sabaoth, plenis in cieli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine. Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Jesu Christo, Filium tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut acceptavias et benedicas, ec dona, ec munera, ec santa sacrificia elevata. In primis quid tibi offerimus, pro ecclesia tua santa catholica, quam pacificare, custodire, adunare, redigneris totor veterarum. Una cum famulo tu, Papa nostro, Benedicto XVI, et antistere nostro, et omnibus ortodoxis, ad catholice, et apostolice fide cultoribus, memento Domine, famulorum famulumque tuarum. Donio circunstantium corum tibi fidis cognitae se nota devotio, procibus tibi offerimus, vel qui tibi offerum, o sacrificium laudes, processuisci omnibus, pro redentionem animarum suarum, pro spe salutis et incomunitatis sue, tibi qui retom vota sua eterno Deo, vivo et vero. Comunicantes memoriam venerantes in primis gloriosis semper Virginis Mariae, Genitricis Dei, et Domini nostri Jesu Christi, sed et patron apostolon cam martyron tuorum, petit Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Matei, Simone, Secta Dei, Lini, Cleti, Clementi, Sisti, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme, Damiani, et Onium Santorum tuorum, quorum meritris precebus et concedas, ut in omnibus protectionis tuae muniamur auxilio, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Anque igitur, oblationem sepitutis nostre, sed excunte familiae tuae quaesumus in Domine, ut placatus accipias, diesque nostrus in tua pace disponas, atque a feterna damnationem nos eripi, et in electorum tuorum jubias gregi numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quaesumus benedictam, ascritam, uratam, rationabile, acceptabilenque facile digneris, un novis corpus, e sanguinis fia in delectissimi fili tui, in Domini nostri Gesù Christi. Qui prede quam pater etur, accipi panem in santas, ac benevoles manus suas, et labatis oculis in cielo at Deum patrem suum, Omnipotentem, tibi gratias agens, benedixit, fredit, quid discipulis suis dicens, accipite, et maducate suas omnes. Hoc est enim corpus meum. Simili modo, pues, quam cenatum est, accipes et tum precarum calicem in santas ac benevoles manus suas, et in tibi gratias agens, benedixit, dedicque discipulis suis indicens, accipite et bibite seo omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, nove et eterni testamenti mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Ecco tu cusque in feceritis, in mia memoria non facetis. Undes memoris Domini nos servitues et al ples tua santa, Iusti Christi, fili tui, Domini nostri, tambiate passiones nec noet at inferis resurrectionis, sed et in celos gloriose ascensionis, offerimus plicare majestatis tue de tuis donis ac datis, ostiam puran, ostiam santan, ostiam immaculatan, panem santum vita eterne et calicem salutis perpetue. Supa que popixu ac sereno vulto respicere digneris, et accepta vere, sicut accepta vere dignatus es, munera puri tu justi Abel, et sacrificium patriarca nostri Abrae, et cotiviot le sumus, sacerdos tuus Melchisedec, santo sacrificium, immaculata nostiam. Supplices te rogamus omnipotens Deus, iubec perferri per manus santi angeli tui, in sublime altare tum, in conspectu divine majestatis tue, ut quodco es ac altaris participationes sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis unserimus, Una visión en celeste et gracia repliamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esse an Domine, famulorum famulumque tuarum, qui nos pecesserum consigno fide,